have one chance to fight to the death. Would you take it or sit by and let it pass to the next? I'm telling you, I will never ever succumb to the threats. I'm gonna stand up and rebel to the last of my breath. Now don't be scared, brother, put on your war paint. Beat on your chest, brother, let's make them all faint. And we can trust one another because we all ain't. Don't give up to the suckers because they're all brave. Even if it's 100-1, no, we won't give up. Even if we're shot in doubt, no, we won't give up. Even if our backs to the ropes, no, we won't give up. Even if it looks suicidal, no, we won't give up. So come and join me, my friends, and arm yourselves to the teeth. We're gonna fight and defend, even if our future is bleak. And then our souls will ascend after our righteous defeat. And when it's done in the end, our legacy will speak. This is my Hay batallas que merece la pena seguir luchando, aunque se trate de causas perdidas. Eso es lo que defiende Dylan Hekimian en esta canción Battle, Batalla, la primera de su EP de debut, El Océano. Y esa sorpresa a la que hacía alusión antes es la aparición al final del tema del rapero Major Kaby. También están haciendo su aportación en esta canción Penny Pearson a los coros y Dax Linier a la batería. Con esta primera aproximación a la música de Dylan Hekimian ya podemos confirmar que se trata de un artista muy prometedor. Tiene apenas 20 años, pero ya ha recibido algún que otro premio. Y si sigue haciendo canciones como estas, seguro que acabará triunfando. Bueno, pues en la segunda canción en nuestra tracklist o lista de canciones de hoy se titula Family Man, Hombre Familiar, y la firma la banda Yester Year. Thank you. before. Hay cientos, si no miles, de canciones de blues cuyas letras tienen el mismo comienzo. Woke up this morning, me levanté esta mañana. Y ese es el punto de partida para relatar todo tipo de desgracias, ¿no? Me levanté esta mañana y mi mujer me había dejado, me levanté esta mañana y la cabeza me daba vueltas por la resaca, etcétera, etcétera, etcétera. A esta tradición se suscriben Yesteryear con el tema que acabas de escuchar, Family Man. Voy a leer la primera estrofa completa porque me ha hecho bastante gracia. Dice, me levanté esta mañana y tenía una pistola apuntándome a la cabeza. Y dije, hey cariño, no te creas tan fácilmente lo que otras mujeres están diciendo sobre mí. Mi chica me llamó papaíto, pero yo no soy un hombre de familia. Ahí teníamos esta canción, Family Man, de Yesteryear. En sus letras, pues en efecto es un blues, pero bueno, la música tiene un aire hipnótico y moderno que trasciende, digamos, las características más genéricas de esto del blues. Y hemos encontrado este tema dentro de una colección de demos de esta banda de Austin en Texas, Yesteryear. Creo que son solo dos músicos que hasta hace muy poquito formaban parte de la banda Ferguson, Missouri. Y después de escuchar a Yesteryear, ya vamos con nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Escucharemos a los hermanos Mackenzie reinterpretando el clásico Sound and Vision de David Bowie. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra versión de hoy, la canción Sound and Vision, sonido y visión, aparecida originalmente en el álbum Low de David Bowie de 1977. Queda entonces dentro de su etapa berlinesa. Y reinterpretaban Sound and Vision los argentinos Los Hermanos Mackenzie. Es una versión que encontramos en su recopilatorio de 2012, Rarezas y Lados B. Ellos mismos comentan que estas canciones y pequeños fragmentos instrumentales que componen el disco representan un lado distinto de su música, más espontáneo y experimental. Una serie de cortes, algunos los suelen tocar en directo, pero no los habían grabado o no habían aparecido en los discos principales. Y otros se quedan ahí en el cajón simplemente como curiosidades y con esta aparición en el recopilatorio Rarezas y Lados B. Eso sí, este disco completa la imagen que podemos tener sobre la banda en cuestión, Los Hermanos Mackenzie. Por lo menos queda clara la admiración que sienten hacia David Bowie. Y nos va haciendo falta algo de rock and roll puro y duro en el programa de hoy, así que recurrimos por segunda semana consecutiva a los Stratosonics con otra de las canciones de su álbum Astro Bastards and Assholes. Es esta, Hey You Baby. Odio, baby, no eres lo mío. Este es el tipo de sentimientos bien intencionados que encontramos en las canciones de los Stratosonics. Se trataba de su canción Hate You Baby, sacada del álbum de 2012 Astro Bastards and Assholes. Ya sabes que el sello británico Funk publica toda la música de este peculiar trío, también del Reino Unido. Y toca ahora descubrir un par de nuevos lanzamientos de bandas que ya han pasado hace un tiempo por el programa. Por ejemplo, Canto el Cuerpo Eléctrico con su EP Los Años 10 y la canción que viene ahora, Mar de Dudas. Se lleva propio mar de dudas y cierran su sombrilla con ayuda de arriba. No es que crea Lautaro Barceló es el cantante y guitarrista de la banda Canto el Cuerpo Eléctrico. También dirige el sello Uf Caruf. Él es argentino. Luego pasó hace poco un tiempo en Barcelona. Aquella fue la ocasión que aprovechamos para hacerle una entrevista en el programa y nos presentó el catálogo de Uf Caruf. Y desde entonces ya ha vuelto a su país. Este EP, Los Años 10, se grabó en muy poco tiempo, justo antes de que Lautaro se viniera para España. Y le acompañaban Juan Ignacio Abraham al bajo, Luciano Mutinelli a la batería y Ezequiel Dobrovsky a los teclados. Encontramos en total 4 cortes en este EP, Los Años 10. Y seguimos con lanzamientos más o menos recientes. El grupo mallorquín Ceremony parece que ha dado en el blanco con su nuevo single, es este Usera. ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Pues voy a pasar mis vacaciones en Usera. Ceremony, esta banda de Palma de Mallorca, cumple en 2014 5 años de trayectoria y probablemente este single Usera marque una de las mejores manifestaciones de su estilo, esa mezcla entre el tropicalismo y el post-punk. Nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de el Monasterio de Cultura ya nos había presentado en su día un EP anterior de 2012 de Ceremony. En 2013 sacaron un álbum y ahora llega este single que está haciendo bastante ruido por ahí, pero no nos importa subirnos al carro y reconocer que nos encanta la canción que acabas de escuchar. Y ahora vamos a presentar al músico de Nantes, en Francia, Marc Alexandre, con su peculiar demostración vocal en este tema, Boom, Boom, Boom. Esto que hacía aquí Marc Alexandre no es nada fácil. De hecho, este artista francés es un estudioso de diferentes técnicas vocales, por ejemplo, el cántico gutural mongol, y eso le permite alternar entre los tonos agudos, el falseto, y los tonos muy graves a la hora de entonar canciones como esta Boom Boom Boom, sacada de su EP Songs About Birds, canciones sobre pájaros. Marc Alexandre también trabaja en obras de teatro y hace música electrónica. Es un artista muy completo, por tanto. Volviendo al tema de la versatilidad vocal, me acuerdo, por ejemplo, del bajista de los Who, que sí que era capaz de entonar esas partes agudas y después sacar voces guturales, por ejemplo. Bueno, pues dentro de un momento tendremos nuestra segunda sección fija, la canción en directo. Pero antes vamos a conocer la propuesta de la banda de Bilbao, Larry Bird. Evidentemente se han puesto ese nombre en homenaje al jugador de la NBA. Y esta es su canción, Ileta. Yeah. Larry Bird es una nueva banda de Bilbao. Sus integrantes proceden de las formaciones Nun y Señores. En el verano del año pasado grabaron 6 temas que componen la demo que ha publicado el sello Music Hall. Es la referencia número 17 de su catálogo y uno de los últimos lanzamientos hasta la fecha de Music Hall. De esta demo de Larry Bird hemos escuchado la canción Hileta. Bueno, un poco en la línea de ese rock muy emocional y con mucho peso de las guitarras que plantean estos músicos de Larry Bird. Ahora sí, vamos con la canción en directo, una sección que nos hace a nosotros mismos descubrir un buen número de bandas. Por ejemplo, la que viene ahora, Rosebud, con el tema My Dear, interpretado en un concierto el 13 de febrero de 2002. Inside. All of my feelings, my Esta ha sido nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23, My Dear, mi amor o algo así, de Rosebud, sacada de un concierto el 13 de febrero de 2002. Tenemos que destacar los nombres de dos integrantes de esta formación. Por un lado, la violinista Amanda Capusus, que se hacía notar bastante con su destreza al instrumento. Y luego el guitarrista y cantante Jay Clifford. Es un músico de la ciudad estadounidense de Charleston. Lleva en activo desde mediados de los 90. También estuvo en la banda Jump, Little Children, y ha sacado un par de discos en solitario. Este concierto de Rosebud del 13 de febrero de 2002 es el único disponible en el archivo de internet de la banda, pero hay varios más de los otros proyectos de Jay Clifford, tanto con Jump, Little Children, como bajo su propio nombre. Y estamos entrando en la recta final del programa de hoy. Creo que podemos escuchar ahora a la cantautora australiana Carly Fern con su canción Life on Leonard Street. empezamos el programa de hoy con el australiano Dylan Hekimian y lo estamos acabando con esta compatriota suya, Carly Fern. Esta era una radiante canción, Life on Leonard Street, perteneciente a su álbum Desire Lines, grabado en 2012 y que ahora publica en internet bajo licencia Creative Commons, después de haber aparecido en su día una tirada muy limitada de unas 250 copias en formato físico. Ella dice que este álbum no representa su momento creativo actual, pero aún así guarda un buen recuerdo de él, y no es de extrañar con canciones como esta. Lo último de lo último que ponemos hoy en Intangible 23 es una de esas baladas que también se le dan a la banda Primer Hombre Internacional y se titula Quiero Estar Con Vos. Estar con vos.